Caputo dice que se evitó llegar a una pobreza de 80 o 90%. Bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer una utilización bastante dudosa de los números. Lo vimos en la presentación del presidente, en la presentación del presupuesto la semana pasada. Lo vimos en el acto de Asunción, cuando afirmó que Argentina iba a tener o iba camino a una inflación de 17.000%. Todos son datos tirados al voleo, datos difíciles de chequear y en general datos falsos, que claramente solamente buscan confundir a la población, buscan crear escenarios alternativos a los que existen, en donde estos escenarios hubieran sido mucho peores. Lo cierto es que hay una realidad y es que la pobreza creció enormemente, la pobreza infantil creció enormemente, sobre todo la indigencia, es decir, las personas que viven en hogares que no cubren siquiera una canasta básica alimentaria, se duplicó y esa es la realidad a la que se llegó después de un montón de decisiones de política económica hechas por este gobierno, principalmente la devaluación al inicio del gobierno y el sostenimiento de una fuertísima recesión económica, el quite de un montón de puestos de trabajo y el cierre de la obra pública que funcionan como motores de la economía nacional. Bueno, este tipo de decisiones llevaron al aumento de la pobreza y esa es la realidad.